Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, ahí estamos de vuelta, ¿eh? ¿Con quién estamos de vuelta, María? Hoy tenemos de invitada al programa a Micaela Tissier. Ella es profesional del mercado asegurador y tiene una cuenta de Instagram educativa sobre seguros y su aplicación a la vida diaria. Hola, Micaela, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Saludos a todo el equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias, Micaela, muchas gracias. Micaela, hoy estamos teniendo un programa sobre viajes en el auto al exterior y queríamos hacerte una serie de preguntas. Bueno. ¿Es necesario que cuando vamos con nuestro auto al exterior le informemos al seguro que vamos a salir del país? Bueno, para empezar, cuando vamos a salir del país es muy común que las personas no sepan qué tienen que llevar, ¿sí? Porque uno, cuando anda circulando por la vida diaria en el territorio nacional, más o menos tiene una idea de qué es lo que tiene que llevar. Pero a eso hay que agregarle que tienen que cerciorarse de que su tarjeta de circulación del seguro o el seguro contratado contenga su certificado de Mercosur. Entonces, dicho esto, una vez que se otorga la póliza, no es necesario que uno le avise al seguro que va a estar circulando en el exterior, pero sí uno como usuario, como asegurado, tiene que saber que ese certificado de Mercosur, que se extiende junto con todos los seguros automotores, solamente es válido para los países que están en el Mercosur. Esto quiere decir que va a ser válido, obviamente, en Argentina, toda tu cobertura, y esta cobertura en específico para Brasil, Paraguay y Uruguay, porque Venezuela fue suspendida en el 2017. Entonces, solo para esos tres países es que ustedes tienen cobertura ya indicada dentro de sus pólizas, y si no, deberán contratar seguros adicionales. Si uno quiere llegar hasta Colombia, tiene que sacar otro tipo de seguro. Sí, por supuesto. Tiene que tratar de buscar la posibilidad de que una aseguradora les asegure su vehículo por el riesgo que ustedes busquen. Normalmente es la responsabilidad civil. Pero sí, en otra aseguradora. Porque este es un seguro que se extiende solamente hacia el Mercosur. De hecho, se llama Certificado del Mercosur. Y si uno está en el Mercosur y tiene un accidente vial, ¿qué es lo que tiene que hacer para poderse activar el seguro en estos países? ¿Cómo es el trámite cuando este accidente pasa por fuera del país? Bueno, cuando estamos dentro de nuestro país, obviamente lo normal es seguir una cierta cantidad de pasos que no es muy distinta a la misma que vamos a usar estando fuera del país. Primero, mantenemos la calma, nos fijamos que nadie se ha salido lesionado. Por supuesto, llamamos a los servicios de seguridad y a los servicios de salud para atender a los que estén ahí. Y cuando eso está todo organizado, empezamos a tomar nota y empezamos a cruzar los datos con aquellos que han sido involucrados en el siniestro. Depende de la compañía, ¿sí? De que la compañía que cada uno tenga contratado ya en Argentina, estamos hablando de que son argentinos saliendo al exterior, esta cobertura puede incluir la responsabilidad civil, ciertamente siempre es así, y algunas le pueden agregar cobertura de casco, o sea, que cubre los daños que le pasen a mi vehículo. Pero normalmente solamente están cubiertos los daños que yo le haga a otros. Así que cuando tengo un siniestro y hay otra persona involucrada, hay terceros, lo que llamamos terceros involucrados, voy a querer buscar la posibilidad de hacerme de todos los datos importantes que sean de la otra persona, y la otra persona va a querer los míos. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese momento? Cruzar la información. Vamos a buscar todos los datos de rigor, el nombre, la identificación, la licencia de conducir, qué seguro tiene el otro, que también me lo van a pedir a mí, y sacarle foto y documentar toda esa información. Una vez que tenemos eso, vamos a llamar inmediatamente a nuestro productor asesor de seguros, si es que contratamos seguro a través de un productor, que es lo que yo siempre recomiendo. Y dentro de cada certificado de Mercosur, normalmente están los teléfonos de contacto de las compañías o las instituciones que van a llevar adelante el reclamo de los siniestros. Así que toda la información siempre está dentro del voucher. Súper importante. Interesante. El servicio de grúa, bueno, ya creo que no va a estar más tampoco en Argentina, pero ¿habría un servicio de grúa? ¿Se podría tener un servicio de grúa en los países limítrofes? Eh, incluido dentro de tu voucher de seguro original que vos contratás en Argentina, ¿no? Sí. Lo que podés hacer es contratar uno estando afuera, depende de la extensión de tu viaje, claro. Por supuesto. ¿El auto se termina reparando en el país extranjero o uno lo tendría que traer? Normalmente tenemos que diagramar cuál es la magnitud del siniestro. Si ese vehículo puede continuar circulando o no, es lo primero que vamos a entender de si podés retornar a tu país con el auto o no. Si no es así, entonces lo vas a tener que dejar. ¿Para qué? Para que se hagan las inspecciones y las reparaciones. ¿Pero por qué? Porque en realidad tu seguro solamente va a cubrir aquellos daños que vos les hagas a otro. En caso de que vos recibas daño y haya otra persona involucrada, el seguro del otro es el que te va a pagar. La indemnización puede ser a través de la reparación del vehículo o indemnizarte económicamente. Eso, la verdad, que no te lo puedo confirmar porque depende de la compañía que tenga el otro involucrado. Una cosa importante, Micaela, cuando uno viaja al exterior, es también saber que las coberturas de los seguros a terceros en cada país es diferente y está reglamentada de otra manera. Y no uh-huh. pensar que es igual que en Argentina, en todos los países. Sí, puede ser, la verdad que sí. Nosotros lo que tenemos información es lo que se cubre dentro del voucher que ustedes tienen cuando contratan un seguro de automotor, que viene ya incluida en la cobertura del Mercosur, no la tienen que solicitar, y va a responder por los daños, o sea, es una cobertura de responsabilidad civil, responde ante los daños materiales o físicos que nosotros que hagamos con nuestro auto a otras personas. Y tiene sumas aseguradas preestablecidas, que van con un mínimo de $40,000 a los daños personales y $20,000 a los daños físicos, perdón, a los daños materiales. Eso se puede modificar para arriba con una cláusula extraordinaria si alguna persona lo quisiera, pero no puede bajar de esos montos. Claro. Por ejemplo, en Chile el seguro obligatorio que ellos tienen que contratar es solo daños a personas. Entonces, si uno tiene un accidente allá, también está bueno saber que no necesariamente tienen la misma cobertura que en Argentina. ¿Pero eso es un seguro automotor o es un seguro de responsabilidad de la persona? El seguro obligatorio que toca tener para terceros. No te cubre, ¿para el auto? Sí, no te cubre los daños materiales, sino solo los que le pasen a las personas. Y claro, exacto. En este caso sí está cubierto daños materiales hasta la suma de $20,000 por evento. Una pregunta, si saco el seguro contra todo riesgo porque me quiero sacar una duda o me quiero sacar, un miedo, ¿no? De decir, bueno, si me pasa algo, que el seguro se ocupe, ¿no? O tengo un plan y me obligan a comprarlo. O tengo un plan y me obligan. El seguro contra todo riesgo, ¿sí te cubre traslado o lo que sea? Estás fuera de tu país. Sí. Toda esa cobertura es dentro de tu país. Fuera de tu país solamente tenés la cobertura de Mercosur, donde depende de tu compañía, como te digo, siempre va a cubrir la responsabilidad civil, los daños físicos o materiales que vos les hagas a otro, o el daño a tu vehículo, pero en limitadas ocasiones. Puede ser por robo, puede ser por daño, pero depende de que vos tengas ya prepactada esa cobertura para el exterior, ¿se entiende? Sí, sí. No quiere decir que todos los riesgos van a ser todos riesgos en todos los países del Mercosur. Depende de las cláusulas que vos negocies. La verdad que eso tiene muchas particularidades. Eso tiene muchas excepciones. Sí, sí, a todo riesgo suele ser muy... Debe haber muchas opciones, digamos, ¿no? De lo que es todo riesgo, ¿no? Desde la franquicia... Sí, te escucho. La realidad es que un todo riesgo es una cobertura, si vamos a la explicación, la cobertura todo riesgo es una cobertura que tiene como premisa cubrir la responsabilidad civil dentro del territorio, ¿sí? Sí. Más una cobertura de robo, hurto, incendio, accidente total... parcial para todos esos conceptos con una franquicia. Eso es la cobertura de todo riesgo. Después se le agregan, puede agregarse, bueno, tiene incluido los daños por granizo, después se le agrega inundación, se le agregan lunetas, parabrisas y demás, pero la cobertura es esa, ¿sí? Ahora, todo, vos tengas una cobertura en Argentina de responsabilidad civil o tengas un todo riesgo, cuando te vayas al exterior vas a tener la misma cobertura que es el certificado Mercosur con esta cobertura específica que yo les acabo de mencionar. Después, si tienen la posibilidad de extender esa cobertura a proteger su propio vehículo, eso lo determina cada compañía, las capacidades que quiera. Claro, re interesante, ¿eh? La verdad que me dejaste anonadado, en serio, ¿no? Muy, muy, muy interesante. No, y es súper importante. Nosotros acá en una ciudad limítrofe, con tanta gente que viaja a Chile, en el norte, a los países limítrofes, y realmente... la gente no sabe qué hacer en un momento de un accidente en otro país. Así que, Micaela, muchísimas gracias por acompañarnos y por toda la información. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran, la seguimos. Muchas gracias, Micaela. Hasta luego, ¿eh?